¿Dónde está que no te veo? Pero, ¿qué se habrá hecho? El anillo de mi dedo. Pero, ¿qué se habrá hecho? El anillo de mi dedo. Pero, ¿qué se habrá hecho? El anillo de mi dedo. Petra y Julia Cantillo, yo tuve amores con Rosa, con Petra y Julia Cantillo, pero recuerdo a María, porque se llevó mi anillo, pero recuerdo a María, porque se llevó mi anillo. Sin anillo no vivo yo, solo busqué a María lo empeñó, sin anillo no vivo yo, solo busqué a María lo empeñó. El anillo de mi dedo. Pero, ¿qué sabrá yo? El anillo de mi dedo.